Canas al aire. El arte de envejecer, compasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Aquí Katy Rodríguez Cox y Dani Albán. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Y María José también. Bienvenida. Empezamos una semana interesante hoy, lunes 10 de diciembre, con esta introducción de Beatriz. Agradeciendo y haciendo énfasis en esta importancia de la gratitud. No sé si de pronto a la audiencia le anda pasando, diciembre es un mes complejo y de pronto es importante como tratar o tratar de pausar nuestra mente para poder como encontrar un poco de paz. Justo en ese enfoque, Katy, es que tú me compartiste un interesante artículo que quería yo hoy compartir en la radio, y que dice: la gratitud, agradécelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja, el toque mágico que atrae la abundancia. La decisión de no renegar, la posibilidad de darle paso abierto a la alegría, la mayor prueba de nuestra humildad. Agradécelo todo, agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir. Si agradeces, tu cuenta espiritual ganará intereses, tus ojos verán nuevos colores, no escucharás ruidos sino melodías, tu vida será una gran caricia y te harás invencible. ¡Qué bonito me parece este artículo, Katy! Maravilloso. En realidad, el agradecer es hasta un mantra, ¿sí? Sí. La vibración, como habíamos hablado el otro programa, el otro día lunes, hablábamos también de la vibración con el universo y con las otras personas, con el positivismo. Y la palabra gracias tiene una vibración que no solamente es buena para el que la dice o para el que la piensa, sino para las personas que están alrededor. Claro. Entonces, un momento que uno esté en el bus, caminando, ¿sí? Es bueno en silencio decir gracias, gracias. Si no estás pensando en nada, gracias, gracias, gracias, gracias. Y el señor del bus, las personas que están al lado tuyo, sin darse cuenta, van a tener un mucho mejor día. Sí, mira, aquí es a nuestra audiencia que nos está escuchando, de pronto en el vehículo, de pronto en su casa. No se queden en el llanto, celebren lo que escuchas, no se lamenten del pasado, no renieguen de una familia, alégrense de no estar solo, ¿no? Y no hay cosas que olvidas, hay cosas que recuerdas. Importante en este diciembre partir con esa intención. ¿Cómo yo puedo hacer que mi vida y la vida de los que me rodean puede convertirse en algo placentero, en algo lindo de vivir? Ay, qué lindo, qué positivas palabras, Dani. La verdad es así. Siempre hay que ser positivo. Yo sé, hay cosas negativas, pero a la final yo siempre pienso que pudo haber sido peor. Te digo, salimos el fin de semana de a Mindo, ¿ya? Sí, con mi familia, el día sábado. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, hicimos 2 horas para salir de Quito. Increíble. Wow. Había fútbol, había feria, había todo. Claro. Entonces, claro, estábamos un poco, ¿cómo se puede decir? Molesto, ¿no? Pero después, frustrados. Sí. Después yo me puse a pensar y dije a todos los del auto, dije, bueno, no importa, por algo ha de ser. Entonces siempre, no es que me guste ser, ¿cómo te digo? Tener, o sea, lo que te da la vida así nomás, no. Pero las cosas malas, digo, por algo ha de ser. Claro. ¿Sí? Entonces tratando de ver todo lo positivo, más bien. Entonces tengo una pequeña frase también que dijo Winston Churchill: el pesimista ve dificultad en toda oportunidad, el optimista ve oportunidad en toda dificultad. Uh-huh. Realmente esto es muy sabio, o sea, el llegar a poder darse cuenta de esto es verdad. Sí. Así te pase 2 horas de Quito, o por Dios, ¿no? Pero, no sé si viste tú alguna vez la película esta de La vida es bella. No. En la que, bueno, el contexto es una guerra mundial, pero narra la historia de un padre y un niño, y el padre, de alguna manera, le pinta mágica la Navidad, y a través del humor, de varias formas, le hace el niño como no darse cuenta de lo feo de la guerra. Es lindísima la historia, porque me acordé de esto porque justamente yo el fin de semana también tuve una situación en la que teníamos mucho tráfico, pero decidí, por ejemplo, pararme en el Parque Bicentenario y irme a esas piletas que tienen agua. Ah, sí, sí. O sea, y es como sin gastar nada, en realidad tienes un momento totalmente memorable. Mágico, con tus hijos. Sí, sí, sí. Claro, esos momentos son mágicos porque te vas a acordar de lo que pasaste con tu familia en el parque y ya no te vas a acordar del tráfico que hubo. Exacto, o sea, fuera medias y ahí estuvimos en la pileta. Maravilloso, me encanta porque uno debe ser así, suelto. Es difícil llegar a esos puntos de soltarse, ¿no? Claro. Porque estás, que tengo que ir a la radio, que tengo que hacer esto, que tengo que el otro, que tengo que comprar algo. Claro. Ya, entonces eso... Relajémonos, disfrutemos. El contexto de las compras es complicado, porque también fui a ese lado, fui a un centro comercial, y claro, hay como, ya si no te alcanza para cierto regalo, entonces ya hay una frustración de por medio, ya dices, chuta, ya no me alcanzó. Es parte de todo un como sistema, ¿no? Que yo considero que es, uno tiene que estar con los ojos abiertos para no caer en ese juego. Sí, y de lo que hablábamos, de que siempre hay que ver el lo menos peor. Se me acaba de caer el termo del café. Pudo trae un aroma a café único en toda la sala. Pudo haber sido peor, pudo haberse abierto el termo y caído sobre el teclado de la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Claro. Queremos recordarles nuestro teléfono, que pueden llamarme a mi celular directo, que es el 09-824-37-186. Katy Rodríguez Cox y Dani Albán, siendo las 9:18 de la mañana de este maravilloso día lunes. Bueno, la semana pasada estuvimos aquí con nuestra invitada maravillosa, María José Cueva Castro, que tiene la marca Shakti y también God Bless. Uh-huh. Sí, es una nueva línea que ha sacado María José. Y tuvimos 2 ganadoras. Miriam Pillajo, de la línea que termina en 570, y María Morales, de la línea que termina en 552. Entonces queremos hacerle un llamado a estas 2 maravillosas ganadoras, con mucha suerte y bendiciones, como dice God Bless, este maravilloso producto, bueno, que no es uno solo, es toda la línea de God Bless para las manos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces queríamos hacer un llamado a estas 2 personas para que puedan venir. Claro. O sea, si me parece que María Morales está por aquí, para que venga a ver ya su producto. Y a Miriam Pillajo le hacemos de acuerdo que por favor venga a cualquier hora. Si viene ahorita en nuestro programa sería mucho mejor, porque así podemos conversar al aire un poco. Puede probar el producto. Sí. Bueno, y si la señora María Pillajo, perdón, Miriam Pillajo, perdón, estoy con lentes, pero igual no le veo. La señora Miriam Pillajo, si Miriam Pillajo nos está escuchando, por lo menos llámanos, Miriam, ¿sí? Y le puede, si quieres, ven al aire también físicamente, o si no, habla con María José, que es la persona que nos ayuda en los controles. O si no, que te pase para que puedas hablar también en vivo. Uh-huh. Entonces esperamos de estas 2 personas, y la primera que llegue le vamos a decir todas las instrucciones cómo deben utilizar los productos. Así es que Miriam Pillajo y María Morales las esperamos en cualquier momento, hasta las 10 de la mañana con nosotros, y dejaremos aquí los productos en la entrada para que solo vengan y den su cédula, su nombre, y les estaremos entregando este maravilloso kit para las manos. Les recuerdo que no solo tienen kit para las manos, tienen que todo es natural, ¿no? Uh-huh. Tienen también desodorante natural sin este horrible cosa que es el aluminio, este ingrediente terrible que es lo que tapa los poros y hace dar cáncer, uh-huh. en su mayoría, ¿no? Todos los productos de ellos son naturales. Claro, en realidad, como tú dices, siento que no son netamente de belleza, sino son más orientados al cuidado de la piel, que es totalmente Tienes distinto, toda ¿no? la razón, Dani. Son para el cuidado de la piel. Uh-huh. Sino que ya si te cuidas, estás bello también, ¿no? Y también que no es solo para mujeres, ¿no? Que tenemos un problema aquí de que no usamos cremas ni nada los hombres, claro. No sé por qué. No, y fíjate que yo estuve leyendo al respecto y... Bueno, el paso del tiempo, obviamente todos los órganos del cuerpo humano van cambiando y no podría ser la excepción la piel. La piel es uno de los órganos más extensos que tenemos y más extenso que tenemos y por ende deberíamos un poco a poner atención en cuidarnos. El fin de semana, bueno, el feriado que pasamos, hubo un sol pero incandescente, entonces creo que es importante tener en cuenta esto de aquí en más para poder aplicar a ciertos productos y más si son de origen natural. Natural, claro. Como para poder conservar nuestra piel que muchas veces se vuelve sensible, ¿no? A la exposición del sol. Claro, y al paso del tiempo también. Entonces estos llamados tratamientos, si se los puede llamar así, siento que van a ayudar a un poco... tratar de no no deteriorar la piel tan rápido, ¿no? Sí, eso también. A mí no me gusta traer a los invitados sin yo antes de haber probado los productos, uh-huh. ¿sí? Bueno, y el otro día, hablando de todo esto, uno tiene que decir, bueno, al paso del tiempo, tiene que ir aceptando. Uh-huh. Un hermano mío dice, no son arrugas, son lifelines, son líneas de la vida, claro. ¿sí? Pero es complicado, pues del rato que uno le toca. Estaba el fin de semana, ¿no? Me comencé a maquillar en el auto. Tenía una invitación. ¡Oh, sorpresa! ¡Nueva arruga! No tenía esta arruga que tengo ahora aquí. Entonces, claro, ese rato sí es como... Entonces, claro, uno tiene que aceptar y todo eso, pero no es tan fácil la aceptación del paso de los años y todo así, porque uno por dentro se sigue sintiendo joven, súper joven, claro. ¿sí? Aunque después ya te duele la espalda, ¿no? Pero bueno, con el yoga, la gimnasia, la caminata, la comida sana, todo esto y las personas positivas de nuestro lado también nos ayuda muchísimo. Claro. Entonces, de lo que yo voy es que utilicé los desodorantes de uh-huh. God Bless. Uh-huh. Maravilla. Sí. Maravilla porque sé que es sano y además no tengo los efectos secundarios del olorcito, ¿no? Aunque es normal, también tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos y olemos. Por supuesto. Así es. Pero... Normalmente la belleza trata de cubrir, digamos, esos aromas, esos aromas propios. Aromas. Esos aromas. Sí, propios, bueno, pero igual fue maravilloso porque te pones y es una delicadeza. Sé que están hechos a base de aceite de coco, cera de abeja y todo esto. Maravilla. Y saben lindo, o sea, y trabajando la tierra. Claro, entonces, que es un clima húmedo. Es un clima húmedo y trabajando la tierra más o menos sudas. Entonces, claro que sude, no mucho y cero olor, uh-huh. divino. Aparte de eso, también me puse bloqueador solar de God Bless. Uh-huh. Y mírame, no me quemé nada. Wow. No me quemé nada. Bueno. ¿Y dónde se puede encontrar este producto, Katy, para la gente, de pronto la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Bueno, tenemos ahí el teléfono de María José, me parece. ¿Sí? Sí, a ver. ¿Ese de aquí? Sí. Ya, bueno, el teléfono de María José Cueva Castro es del 099-833-1154. 0998-331154. Me parece que no hemos manejado mucho en nuestra hoja del Facebook, últimamente de la radio. Sí, sí. Entonces deberíamos poner ahí también los productos. Los vamos a poner ahí todos estos nuevos productos que son productos de emprendedores que vienen que llegan a nosotros, pero que tienen un propósito interesante en la vida de la gente. Sí, exactamente. Y si ustedes quieren contactarse con nosotros, claro, vemos primero que sea un buen... Bueno, no somos nadie para juzgar, pero si nos parece que sí debemos pasarlo por la radio, estos todos los emprendimientos son bienvenidos, ¿sí? Ustedes solamente tienen que contactarse con nosotros por el Facebook o llamando a mi teléfono celular, que es el 099-824-37186. Porque si es bueno para el público... ¿por qué no decirlo, no? Uh-huh. Sí, no recibimos ninguna propaganda de esto, ni mucho menos, no. Solamente es porque nosotros creemos en esto. A propósito de las cremas que tú trataste anteriormente, Katy, yo quería dar como una recomendación. Uh-huh. En vista de que Canas al Aire se enfoca en la tercera edad, quiero dar una recomendación adicional de que puede servir a nuestra audiencia, ¿no? La primera es la protección solar, que ya la habías mencionado, puesto que el sol es uno de los enemigos fundamentales de la piel. Es el responsable del envejecimiento prematuro y de la aparición de manchas y arrugas. Entonces, lo interesante acá es optar por una crema solar con protección frente a los rayos UV, ¿no? También no valga la recomendación caminar por la sombra en medida de lo posible y utilizar sombrero. Otra recomendación para el cuidado de la piel es la hidratación por dentro y por fuera. Es indispensable, al menos, que una persona adulta beba 2 litros de agua diariamente, incluya en su dieta frutas y verduras, y además utilice cremas hidratantes. Otra recomendación es la limpieza. Para no dañar la piel, lo mejor es hacerlo con agua tibia o con jabones específicos hechos a base de glicerina vegetal. Agua de rosas también. Agua de rosas, claro, todos estos tónicos que pueden, pero de origen natural, que pueden ayudar a que nuestro rostro esté como húmedo, conserve esa humedad. Y después aplicar una crema hidratante. Finalmente, la alimentación y los hábitos saludables. Entonces, tener un poco, cuidar las rutinas, dejar vicios que no nos pueden aportar nada. Y obviamente tratar del predominio de frutas y verduras en nuestra dieta equilibrada. Entonces vamos viendo que todo es tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Ni mucho ni poco, sino lo justo y necesario para poder llevar una vida, un envejecimiento activo. Sí, de eso se trata. Sí, la actividad. Caminemos, salgamos a caminar en familia. Si no hay cómo, bueno, salgamos solo con las debidas precauciones, ¿no? Claro. Sería mejor unos zapatos adecuados para no dañar nuestras rodillas. Claro. Y hacerlo a nuestro propio ritmo. Uh-huh. Sí, bien abrigado. Sí, ¿no? Exactamente, el escuchar nuestro cuerpo y darle la gratitud, o sea, como agradezco mi cuerpo todo lo que hace por mí todos los días, entonces le voy a sacar a pasear. ¿Ya? Fijándonos bien del clima, eso es importantísimo porque aquí en Quito por la mañana hace sol, después de un rato llueve, entonces es bueno, no importa que llevemos el paraguas porque además no sirve para el sol. Entonces un paraguas, de pronto una chompita, algo para taparnos la garganta si usted sale muy tarde o muy temprano también. ¿Sí? Bueno, hoy día íbamos a tratar, o vamos a tratar, o vamos a entender un poco de lo que es el Alzheimer. ¿Sí? Es una enfermedad que generalmente aparece en nuestra edad, o sea, o nos damos cuenta que esta enfermedad está con nosotros después de los 70 años, más o menos, ¿sí? Pero en realidad, como vamos a hablar después del corte de las 9:30 de la mañana, esto ya viene desde antes, que no nos damos cuenta.

desestructurando la arquitectura cerebral. Estas proteínas se denominan beta-amiloide y proteína tau. Entonces, se segregan estas dos proteínas, ¿sí? Y eso es el por qué empieza el deterioro mental. Increíblemente, es una cosa terrible, porque no tiene cura hasta ahora, porque hay que ser también positivos, no tiene cura en este momento, pero y acá dice, por ejemplo, Katy, que los síntomas se los puede reconocer o los familiares son los encargados de reconocer estos síntomas, porque se encuentran dificultades en cosas sencillas como hablar, leer, escribir, o por ejemplo olvidar cómo cepillarse los dientes, peinarse el cabello, incluso a veces hay ciertos episodios de ansiedad y de agresividad, sí, o deambular lejos de sus habitaciones, de sus cuartos, ¿no? Claro, bueno, esos ya son ¿cómo se dice? Síntomas ya más avanzados, ¿no? Uh-huh. Tenemos el Alzheimer leve, Alzheimer moderado y Alzheimer grave. O sea, es las etapas, como la etapa temprana, la leve, la etapa media, la moderada y la etapa final, que es del Alzheimer grave. Esta enfermedad generalmente avanza lentamente en estas tres etapas que dije anteriormente. Y dado que el Alzheimer afecta a las personas de diferentes formas, cada persona experimenta síntomas o atravesará las etapas del Alzheimer en una forma totalmente distinta. O sea, no a todos nos llega por igual. Bueno, no nos va a llegar a nosotros. Hay que ser positivo. Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer empeoran con el tiempo, aunque la velocidad a la que avanza la enfermedad varía. El promedio, una persona con Alzheimer vive en 4 a 8 años después del diagnóstico, pero puede vivir hasta 20 años, dependiendo de muchos otros factores externos, más que nada. Uh-huh. Ya sabemos que siempre el amor, la comprensión, el no juzgar, la gratitud, sea como sea, es importante. Y la actividad. La actividad mental y física, sí, uh-huh. eso es increíblemente positivo para el cerebro. Uh-huh. El jugar cartas. Claro. ¿Sí? No sé, nuestra cultura tampoco es que todos jueguen ajedrez, pero sería interesante. Ahora tenemos otros métodos como los crucigramas, del sudoku. ¿Cierto? Uh-huh. Esas cosas nos ayudan muchísimo. El leer. Claro. El leer libros. Claro. Eso es importantísimo. Yo consideraría que también la meditación juega un papel importante. ¿Sabes que sí? Sí, Dani, no lo había pensado, pero es muy importante. O sea, por un lado, digamos, de ejercitar el cerebro, pero por otro también tratar de que el cerebro pare. Sí. Debe haber esa compensación, creo yo, en el que puedes encontrar paz. Sí, la meditación, sí, tienes toda la razón. Y también el yoga en silla. Uh-huh. O sea, si es que no pueden hacerlo normalmente, lo que se dice normal, de parados o acostados en el piso, la meditación en silla es importantísimo también. Uh-huh. Porque te activan neuronas, te activan lugares que no los haces comúnmente. Claro. Por ejemplo, este tema de lo que significa el equilibrio. Sí, yo he visto muchas veces, todos los miércoles les veo a las personas adultas mayores hacer el yoga en silla y fortaleciendo muchísimo, muchísimo esto del equilibrio, ¿no? Claro. Brazo izquierdo arriba, pierna derecha también arriba, ¿sí? Y cogidos de la silla. Claro, coordinación. La coordinación, el equilibrio es importantísimo porque están trabajando las dos partes del cerebro. Es muy, muy importante también esto del yoga y la meditación, como tú dices. Los cambios en el cerebro relacionados con el Alzheimer comienzan años antes de que aparezcan los signos de la enfermedad. Esto es importante para que nos vayamos dando cuenta. Este periodo de tiempo, que puede durar años, se conoce como Alzheimer preclínico. Las etapas que siguen brindan una idea general de cómo cambian las habilidades una vez que aparecen los síntomas, y solo debe usarse como guía general. Se separan en tres categorías diferentes: enfermedad, como habíamos dicho antes, la leve, la moderada y la grave. ¿Sí? Se debe tener en cuenta que puede ser muy difícil ubicar a una persona con Alzheimer en una etapa específica, ya que estas etapas también se superponen. Entonces, se espera, o sea, en la parte de lo que somos los latinos, se espera que la cantidad de latinos con Alzheimer que viven en los Estados Unidos aumente 1.3 millones para el año 2050. Es decir, que también tiene mucho que ver con, no sé si decir la raza, porque somos solo una raza, la raza humana, pero se puede decir que los latinos, ¿no? En la etapa temprana de Alzheimer, la persona puede desenvolverse de forma independiente. Es posible que pueda conducir, trabajar y participar en actividades sociales, que además nadie sabe. Claro. ¿Sí? A pesar de esto, la persona puede sentir que tiene episodios de pérdida de memoria, que incluyen olvidar palabras familiares o la ubicación de objetos cotidianos. Los amigos, familiares y otras personas comienzan a notar estas dificultades. Durante una entrevista médica detallada es posible que los médicos puedan detectar problemas de memoria o concentración. Entonces, por eso es importante irnos donde una persona, mejor dicho, donde un profesional especializado en detectar el Alzheimer, porque ellos hacen pruebas, hacen preguntas, te hacen unas pruebas de dibujar, de aplastar papeles. Cognitivas, digamos. Sí. Claro, yo creo que siempre lo importante en esto, Katy, debe ser el no callar, o sea, el afrontar esto y decir, bueno, tenemos esta sospecha, busquemos un diagnóstico, busquemos una opinión, una segunda opinión, hasta... Porque lo peor que se puede hacer es esperar y dejar pasar el tiempo y no... más bien, claro, mientras más temprano te des cuenta es mucho mejor, porque hay, ya te digo, estos, ¿cómo se llaman? Parches y también pastillas. Como tratamientos. Tratamientos que te hacen que esta enfermedad vaya más despacio. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las primeras dificultades comunes incluyen problemas para encontrar la palabra o el nombre correcto, dificultad para recordar nombres cuando se presentan a personas nuevas, dificultad para realizar tareas en entornos sociales o laborales, olvidarse de algo que acaba de leer, perder o traspapelar un objeto valioso, tener más problemas que para planificar u organizar. Eso sería la etapa leve. No quiero asustarles, pero porque también muchos tenemos esos episodios, ¿no? Esos vacíos, suelen pasar, sí, es verdad. Sí, por falta de concentración también, ¿no? Porque tenemos demasiadas cosas de encima. ¿Sí o no? Por supuesto. O soy solo yo. O no comemos la suficiente cantidad de habas. Sí, bueno, un poco de humor, porque a todos nos puede pasar, nos olvida. El típico es las llaves. Claro. O sea, ¿dónde puse las llaves? Por supuesto. Una cosa es siempre poner en el mismo puesto. Es lo más importante. Las llaves del celular son objetos que siempre están como perdidos y extraviados, sí. Bueno, ahora el Alzheimer moderado generalmente constituye la etapa más prolongada y puede durar muchos años. A medida que la enfermedad avanza, la persona con Alzheimer requerirá un mayor nivel de atención. Es posible que note que la persona con Alzheimer confunde palabras, se frustra o enoja o actúa de forma inesperada. Por ejemplo, no quiere bañarse. Ese es uno de los síntomas. El daño a las células nerviosas del cerebro pueden dificultar la expresión de pensamientos y la realización de tareas cotidianas. En este punto, otros podrán notar los síntomas que pueden incluir olvidarse eventos o información de la historia personal, sentirse malhumorado o retraído, especialmente en situaciones social o mentalmente exigentes. No poder recordar la dirección o el número de teléfono propios, o la escuela o universidad donde se graduó, o el número de cédula de identidad también. Puede haber confusión sobre la ubicación y fechas actuales. Necesitar ayuda para elegir la ropa adecuada para la temporada o la ocasión. También problemas para controlar la necesidad de ir al baño. Cambios en los patrones de sueño, como dormir durante el día y estar inquieto durante la noche. Aumento del riesgo de desorientarse y perderse. Cambios en la personalidad y el comportamiento, como el recelo y el delirio, o comportamiento repetitivo, como retorcer las manos o cortar papeles. En la parte final, o sea, es decir, la enfermedad del Alzheimer grave, en esta etapa de la enfermedad, las personas pierden la capacidad de responder a su entorno, de llevar adelante una conversación y eventualmente de controlar los movimientos. Todavía puede decir palabras o frases, pero la comunicación se torna difícil. A medida que la memoria y las habilidades cognitivas empeoran, es posible que ocurran cambios significativos en la personalidad y que las personas necesiten mucha ayuda con las tareas diarias. En esta etapa, las personas pueden necesitar asistencia todo el tiempo con las actividades diarias y el cuidado personal. Pueden perder la noción de experiencias recientes y los hechos que las rodean. Pueden experimentar también cambios en las capacidades físicas, incluida la capacidad de hablar, sentarse y eventualmente tragar. Tener más dificultad para comunicarse y se vuelven más vulnerables a infecciones, especialmente la neumonía. Entonces, bueno, esto es un más o menos para que nosotros nos demos un poco de cuenta y no es para ponernos nerviosos, más bien lo que queremos es que nos demos cuenta desde el principio en nuestros familiares, en nosotros mismos, para que podamos ser un apoyo. Exacto, y más que apoyo también poder llevarle al doctor y ver qué nos puede ayudar para que sea más largo la etapa leve, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque, bueno, ahora hablamos de esto, de lo que es el Alzheimer, pero también es importante ahora ver el otro lado, ¿no es cierto? Porque las personas que son los que están ayudándoles, acompañándoles a las personas que están con Alzheimer, si al principio ni siquiera saben que están con Alzheimer, es muy duro. Claro. Porque dicen, porque hay estos episodios de enojo, ¿no es cierto?, claro, de frustración, y generalmente, ¿con quién se van a pegar? Con el que está al lado. Claro. Entonces, si es un familiar, primeramente se va a sentir mal, porque como no saben que es Alzheimer, uh-huh, ¿no es cierto?, entonces van a pensar que es algo personal. Claro. Por eso yo insisto en que deben... De conducta... Claro, o sea, como... Es que tu conducta ya no es igual, claro, claro. Entonces, uh-huh, la persona que está al lado, es importante, si ve esto en su familiar, que de pronto cambia y se vuelve agresivo, llévalo al doctor, claro, al neurólogo, para ver qué pasa, porque si ya sabemos el diagnóstico, entonces la otra persona, la que le está cuidando, ya se va a dar cuenta que primero no es personal, uh-huh, sino que es una enfermedad, y vamos a tener que también tratar al que está al lado, ¿no? Al acompañante. Porque además, este acompañante puede ser de dos tipos. Uno es el familiar y otro es cualquier otra persona que está, una enfermera, por ejemplo, un enfermero, que supuestamente ya debe estar familiarizado con la enfermedad y sabe cómo manejarlo. Uh-huh. Entonces, para mi parecer... Ya cuando uno sepa que es de esta enfermedad, no debería ser un familiar, claro, porque es una muy duro. Es una tarea súper compleja, ¿no? Sí, sí, durísimo, porque estamos acabando la otra vida, claro, porque se está dedicando solo a una persona. Claro, es complicado por la cuestión monetaria, ¿sí? Entonces, creo que el próximo programa debemos... dedicarlo a la otra persona, uh-huh, ¿no es cierto?, uh-huh, al acompañante, porque es la persona que está con Alzheimer no se va a acordar, ya no sabe, no puede saber qué hace, ni mucho menos. Claro, ya entonces, no es 100% consciente de sus acciones, de su, claro, de lo que dice, un poco pierde esta noción, ¿no? Entonces, la familia tiene que desarrollar, digamos, una paciencia, una tolerancia, y no es fácil, ¿no? Por eso es que justamente nosotros aprovechamos estos espacios como para informar, para educar a nuestra audiencia de que existe esto y de que simplemente veamos y busquemos las maneras adecuadas de llevar este tipo de casos. Claro, porque bueno, si no tenemos la facilidad de conseguir un enfermero, una enfermera o alguien que esté al lado de esta persona, también pueden, es decir, no siempre el mismo acompañante familiar, sino que si tiene diferentes hijos tienen que irse turnando. Claro. Sí, o sea, no dejarle el típico como vives con mi mamá, claro, o como vives con mi papá, te toca hacerte cargo. Claro. No, tenemos que ser un poco conscientes, bastante conscientes, que la persona que está cuidando a la persona con Alzheimer dejaría de vivir su vida. Claro. Y no está bien, claro, porque tal vez ella va a hacer lo mismo. O sea, le va a pasar lo mismo por todos los problemas que tiene que resolver, porque son sentimientos y además también del cerebro, pues. Uh-huh. ¿No es cierto? Los sentimientos y es una de las cosas más importantes. Uh-huh. Entonces, si tú te sientes valorado, estimado y no juzgado o maltratado por la persona de que tiene Alzheimer, no te vas a sentir mal, porque además te estás compartiendo con toda la familia el peso. Uh-huh. Que fácil no es. Claro. Definitivamente. Eso es, nuestra querida audiencia. Abramos un poco nuestra mente con este tipo de información, con este conocimiento, para ayudar al adulto mayor en su envejecimiento activo. Katy nos tiene adicionalmente. Más o menos, sí, unas 10 señales que por las que nosotros debemos estar un poco pilas, ¿no? Alertas, claro. Alertas, sí, para ver si llevamos a nuestra persona que está al lado al doctor, al neurólogo. Unas 10 señales que tenemos. La primera sería cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Una de las señales más comunes de Alzheimer, especialmente en las etapas tempranas, es olvidar la información recién aprendida. Olvidarse de fechas o eventos importantes que eran para esa persona. Y también la información repetida. Siempre pregunta lo mismo y lo mismo, ¿no? Lo que se podría hacer, digo yo, es ponerle estas hojitas que hay que se pegan. Ah, ya, los, ¿sí?, post-its, los, claro. Post-its son unos recordatorios, ¿sí?, porque sería importante también para esa persona ponerle, no sé, en la refri, al lado, claro, de la cama, en el baño. Claro. Ponerle, tienes que lavarte los dientes. Mañana es el cumpleaños de mi hermano. Claro, yo me ponía a pensar mientras tú compartías esta información que puede ser también como un pretexto de conversación. Sabías que mañana es, por ejemplo, el día del escudo. Sabías que mañana es dar como ejemplos a un adulto mayor para incluso para generar un diálogo, ¿no? Ajá. Y expectativa también. Y expectativa. Sí, para pero estar pendientes hasta el día. Ajá. Sino que se olvidan, entonces le dices eso y le escribes, mientras le dices, como mañana es el día del escudo, te voy a poner aquí al lado de tu cama para que te acuerdes. Uh-huh. Mañana es mi cumpleaños, te voy a escribir aquí y te pongo al lado de la cama. ¿Y entonces, un calendario funcionaría? Claro, yo creo que sí. Un calendario. Sí, tratar de darnos un poco de apoyo visual. Claro. Sí, porque todavía podemos leer y todo. O la segunda cosa sería, o sea, la segunda señal sería la dificultad para planificar o resolver problemas. Eso también es una alerta, como habíamos dicho antes. Pueden tener dificultad en seguir una receta conocida, por ejemplo, de cocinar. Entonces, por ahí también podemos ver, ¿no? O sea, mami, papi, o hermano, hermana, lo que sea, o amiga, amigo, vamos a hacer el pan que siempre has hecho. Claro. Entonces, ahí también te puedes ir dando cuenta que ya no es lo mismo, pues, seguir una receta conocida. ¿Y qué tal si escribimos esa receta como para después tenerla? Claro, claro. Ay, eso que has dicho me parece súper importante, pero me va a salir del tema. Después te digo. La tercera señal podría ser la dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. ¿Sí? se les dificulta bastante el completar tareas diarias. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar conocido, o administrar un presupuesto en el trabajo, o recordar las reglas de un juego muy conocido. Entonces, también es importante, por ejemplo, cuando jugaba, por ejemplo, alguien... 40, Rumi. Ahí también uno tiene que darse cuenta. La cuarta señal podría ser la desorientación de tiempo o lugar. Es decir, confundirse sobre el día de la semana, pero después darse cuenta. ¿Sí? Olvidar fechas, estaciones, si es que viven en un país de cuatro estaciones. La quinta señal, dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente. Para algunas personas, tener problemas de la vista es una señal de Alzheimer. Pueden tener dificultad en leer, juzgar distancias y determinar un color o contraste, lo cual puede causar problemas para conducir un vehículo. Una sexta señal, nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito. Las personas que padecen Alzheimer pueden tener problemas en seguir o participar en una conversación. La séptima señal sería colocación fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. Una persona con Alzheimer puede colocar cosas fuera de su lugar, se les puede perder cosas sin poder retrasar sus pasos para poder encontrarlas. Es decir, no recordar, porque a veces te pasa, no llegas al baño y dices, oh, ¿qué iba a hacer? A mí me pasa al menos. Entonces, me voy para atrás y digo, bueno, así me voy a acordar. A veces es posible que acusen a los demás de robarles. ¿Por qué te ríes, Dani? Es esto de acusar a los demás de que les robaron. Esto es una alerta increíble. Como octava señal es la disminución o falta del buen juicio. Pueden experimentar cambios en el juicio o en tomar decisiones. Por ejemplo, es posible que regalen grandes cantidades de dinero a las personas que venden productos y servicios por teléfono. Y puede ser que presten menos atención al aseo personal. Una novena señal es la pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. O, es decir, el trabajo, deportes. Es posible que tengan dificultad en entender los hechos recientes de su equipo favorito. O cómo ejercer su pasatiempo favorito. También pueden evitar tomar parte en actividades sociales a causa de los cambios que han experimentado, porque ya se dan cuenta que algo pasa y comienzan a retraerse de la vida social. Y como décima señal, y me parece que una de las más importantes, es el cambio en el humor o la personalidad. Muy chévere. Sí, bueno, tenemos aquí a una de nuestras ganadoras del... Sí, de este kit de manos, de cuidado de manos de God Bless, es María Morales. Tenemos por aquí, bienvenida María. Pase, por favor, pase. Por favor, mucho gusto. Saluda, por favor, a la audiencia. Oh, buenos días. Bueno, te vamos a hacer entrega de este kit, de God Bless. Que tiene aquí estos de aquí son unos guantes de algodón. Es para que, esto es un secreto de nuestras abuelitas, ¿no? Que te pones la crema nutritiva, luego de lavarte bien las manos, la crema nutritiva, el bálsamo de las cutículas, que es para las uñas y para las cutículas, te pones los guantes y puedes estar así todo el día o puedes dormir con ellos. Sí, ya. Mi abuelita hacía eso. Mi abuelita dormía con guantes de algodón. Y el otro día tenía unas manos. Unas manos increíbles. ¿No? Claro. Porque ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No? Sí, porque el momento que estás durmiendo, entonces deja de haber la circulación y todo esto, y eso te ayuda muchísimo. Ay, tienes aquí el exfoliante de manos, entonces te pones un poquito, le pones agua tibia, te restriegas, te lavas bien. Entonces así se van las células muertas. Y luego te puedes aplicar la crema humectante para estar todo el día con la crema humectante. ¿En dónde? ¿Las manos? Sí, las manos. Todo esto es para las manos. Es un kit para las manos que nos dio guantes. Aquí tienes los guantes. el exfoliante, este es el bálsamo, bálsamo para las uñas y las cutículas, uh-huh. Esta es la crema hidratante y la crema nutritiva para la noche, la nutritiva, y eso te puedes poner por la noche y los guantes, ¿ok? Bueno, hemos cumplido con una de nuestras participantes, esperamos que Miriam Pillajo se acerque en cualquier momento, cualquier día, aquí le vamos a dejar. Y nada más por el momento, que tenga una excelente semana. A nuestra audiencia les damos las gracias. Y gracias a ti también por confiar en nosotros. Bienvenida y gracias también por confiar en nosotros. Y les damos una gran mensaje de optimismo para esta semana. Así es, de energía, cariño, amor. Siempre veamos a la gente, sonriámosle, no importa que no le sonríe, entre a un lugar, salude, no importa que no le salude, usted tiene que ser el positivo, abrace a su gente, diga que los ama, hoy es el día para ser mejor cada, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy dígale a la persona que está al lado suyo que le ama, a su amigo, a su suegra, a todas las personas que usted ama, mucha energía, mucho positivismo, y nosotros también los amamos. Hasta la próxima. Chao. Buenos días.